Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí arropando a David. Mi nombre es Pilar Márquez, soy la editora de Ediciones El Transbordador, una editorial con sede en Málaga, que lleva ya un año de recorrido, un año casi justo, y que está dedicada un poco al género, a la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Siempre un poco matizando, porque bueno, nuestras obras se caracterizan siempre por ser un poco transfronterizas, jugar entre géneros, bailar con, bueno, entre distintos conceptos, distintas ideas, y no son, lo que tienen en común es que no son nada fácilmente clasificables, ¿no? Que de hecho, supongo que al final la mano que va seleccionando pues se nota y todas comparten esa característica. En un año y poco llevamos 6 novelas largas, o sea, 6 obras largas editadas, y 4 novelas cortas de una colección que hemos empezado que se llama Soyuz. Perdón, 7 novelas, es correcto. Sí. Es que una salió hace una semana, entonces ya llevamos 7 obras largas y 4 obras cortas. Entonces, bueno, la verdad es que llevamos una carrera que con muy pocos recursos, dedicados en cuerpo y alma a esto, por el amor a las letras, y como búsqueda también de una forma de autoempleo y tal, empezamos como una pequeña librería de segunda mano y al final todo, y estamos más en la editorial. Pues la verdad es que estamos encantados, ¿no? Es una cosa que nos apasiona y que la que estamos muy cómodos. Lo primero que quería hacer, aparte de presentar un poco quiénes somos, es dar las gracias a Luis, que no sé dónde está. Bueno, que muchísimas gracias, que de verdad para nosotros es súper bonito estar presentando aquí en La Fuga. Luis y yo fuimos juntos al cole y hacía 20 años no nos veíamos, o sea que la verdad es que para mí es un sitio muy especial el que presentar. Y además tengo otros amigos por aquí también que tela, también si empezamos hace unos años juntos que no nos veíamos, asusta. En fin, las gracias a Luis por supuesto, y os presento, bueno, a David Luna, que es el autor, del que ahora hablaremos largo y tendido, y Mal Cabeza, que algunos conocéis, que él trabaja, bueno, él colabora en una web literaria que es por donde lo conocimos nosotros, el Libro Prohibido, con un gran grupo de reseñadores y tal. Y aparte, bueno, pues colabora en diversos programas literarios en radio, está muy metido en el mundillo se intenta. De las letras. Y tuvo la amabilidad, cuando le propusimos que presentara este libro y a David, de aceptarlo encantado, de ponerse a nuestra disposición, y vamos, muchísimas gracias, Mael, porque ha sido a gusto. Entonces, bueno, yo sin más, te voy a ceder a ti la palabra, vamos interviniendo, y por supuesto si alguien quiere intervenir en algún momento, estaremos encantados de que sea una cosa viva y... Y nada, todo lo que sea por preguntarle cosas a David, que a él le encanta. Así que... Bueno. Sí, le encanta, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, yo imagino que muchos conoceréis ya a David. David, yo la verdad es que no había leído nada de él anterior a Laberinto Tenebris. Me ha sorprendido mucho. Pero además es que es un autor que él mismo confiesa que hace 3 años... Que empezó a escribir realmente, porque antes no escribía de forma regular. Claro, en esos 3 años han sido 3 años muy bien aprovechados. Sí, la verdad es que no. Tanto en producción como en reconocimiento, porque cuando empecé a leer un poco la biografía, los premios y demás, me sorprendió muchísimo. Este año, por ejemplo, simplemente ha ganado el premio UPC de ciencia ficción, ha ganado el premio Domingo Santos con un relato La Fiebre, ¿verdad? Sí, La Fiebre. Que también se va a publicar. Pero claro, el del UPC fue por Éxodo, ¿no? Éxodo. Que se publica. Sí, sí. Se publica. Pues bueno, y aparte la lista de premios, tanto de premios como de finalistas de premios, es impresionante. Tuve que recortarla, ¿eh? Claro. Si no... No, yo de hecho yo empecé aquí a poner y dije, ya cuando llegué al de primer premio del certamen, ser ciencia ficción, digo, bueno, ya. Y varios más. Entonces, claro, a mí me sorprendió eso porque en el mismo prólogo, Juan Antonio Rodríguez Madrigal. Fernández Madrigal. Él mismo dice que es un autor que tiene casi tantos premios como relatos, y es verdad. Sí, sí. Porque esa era el nivel de que ha conseguido en tan poco tiempo. Entonces, claro, una cosa es si la producción que él ha tenido en estos 3 años con tan buen reconocimiento, que imagino que querrá seguir evidentemente por este camino, pero Laberinto Tenen es su primera novela larga, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo decidiste o cómo surgió pasarte del relato corto a una novela larga? Pues la verdad es que sí, como... Bueno, hola a todos. No, saludo. Que efectivamente yo empecé a escribir, bueno, porque siempre estaba... Bueno, soy muy lector y veía mucho cine y yo decía, si esto yo lo habría hecho de otra manera y esto, ay, y esto, otro tal. Entonces es como, no, pues ponte, esos que lo saben todos, coño, ponte. Y entonces, pues sí me planteaba muchas veces ponerme a escribir, pero nunca terminaba de hacerlo. Hasta que una vez yo trabajo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo, no sé si lo conocéis, pues toda la planta de arriba es biblioteca. Y surgió un certamen literario allí en la biblioteca. Digo, pues mira, si no me presento ahora, o sea, ya es que no voy a escribir nunca, si está en mi casa. En fin, y escribí el relato, de decir que el jurado no era vinculado con la biblioteca, porque si no... Y nada, y fue mi primer relato realmente, y gané el concurso. Además lo gané empatado con un escritor ya que estaba consagrado y tal, que eso pues para mí le dio más valor, es decir, bueno, porque si no dices, pues a saber quién se ha presentado, ¿no? Pero bueno, a ver. Y entonces me quedé muy sorprendido, claro, era la primera vez que escribía algo, la gente lo leyó, le gustó, y bueno, pues decidí, bueno, voy a continuar. Y nada, continué con otro relato, también ganó en otro sitio, en otro... En fin, aquí incluso en Éfiza, ¿verdad? Que de segundo por aquí andamos Juan Jesús. Y nada, entonces vi que bueno, que estaba gustando, ¿por qué no continuar? Y además estaba ganando premios generalistas con obras que eran de género fantástico, sobre todo ciencia ficción. La ciencia ficción todavía está un poco, no termina de estar bien vista de todo en España. Entonces me sorprendía que pudiese ganar con ese tipo de género. Y ahí ya fue cuando me planteé, bueno, pues voy a empezar a presentarme a certámenes de ciencia ficción. Y bueno, fue empezar y bueno, pues en la cadena SER, ¡pum! Pues ya gané en la cadena y ya digo, uy, es todo muy fuerte. Permíteme que interrumpa, sí. Pero ha llegado Juan Alberto Hernández, que es el autor. Ah, sí, era el socio de portada, además que conocemos en persona en este momento. Sí. Que también era una parte muy importante que nos apetecía mucho coincidir contigo en una presentación, pero no sabes el éxito que está teniendo. Sí, muchas gracias. Está recibiendo muy buenas críticas, vale. Que la portada es súper atractiva, vale, que es muy poco típica para la temática y tal. Vale. Y que nada, que encantado de que estés por aquí, que ahora te preguntaremos también. Ah, que... sí, yo pensaba que venía un poco aquí de... Bueno. Podemos empezar también por hablar un poco del libro, de la historia. Pero te voy a contar por qué he empezado en la novela. y entonces fue eso, a partir de estos relatos, pues como digo, empiezo a ganar estos de género, pero a mí me faltaba algo. Y porque sí, tú ganas y qué bien, ahora luego, oye, mira, si te llevas un dinerillo, pues estupendo, fenomenal. Pero era como si estuvieses hablando con nadie al otro lado, porque ganas un certamen y a veces, oye, pues sí, te publican, por ejemplo, en Écija, te hacen un librito, tal, bueno, pero la inmensa mayoría de las veces se queda perdido el relato. Entonces, al final, ¿quién lo leía? Pues mis amigos o tal. Y era como, ay, a mí, yo creo que un escritor escribe porque tiene esa pulsión por escribir, pero también necesita ser leído, si no, es como si no tuviera sentido. Así que me decidí entonces ahí sí a... pues intentar publicar algo. Y claro, los relatos, las antologías no terminan de venderse bien, las editoriales es un poco como, ¿no? Y dije, bueno, voy a intentar escribir algo un poquito más largo. Empecé a hacer un esquema de Aliento Tenen, a ver, así, tan, tan, tan, tan, tan. El esquema se me fue yendo de las manos y terminó en 400 y pico páginas, ¿no? Así que luego, sin embargo, otros premios fueron novela corta, pero yo pasé del relato a la novela larga. Y de la novela larga a la novela corta. Es una cosa muy rara. Bueno, salió así, pero está. Y ya salió bien. Y bien, en el momento bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, hasta donde se pueda contar. Claro, porque sí, tampoco. Sí, tengo aquí a la editora que cuanto voy a tirar lo demás, ya veré. Y hablamos de un género, como estábamos comentándolo antes fuera. Que no es un género marcado, no es un libro de ciencia ficción, ni es un libro de fantasía. Tiene parte fantasía, mucho ciencia ficción y, bueno, imagino que esa ambigüedad también la buscabas tú a la hora de crear la historia. Estamos hablando de la historia de un chico, que es el protagonista, digamos, principal, pero que también se rodea de multitud de personajes secundarios, que no son tan secundarios realmente, son secundarios porque Bastián, que es como se llama, que ahora también hablaremos de ese nombre... Es Bastián. Se rodea, ya digo, de mucho. Hay hasta, yo he contado casi 40 o 30 y tantos personajes, sí, una barbaridad. Pero que cada uno tiene como su propia identidad. Que realmente cada uno tiene su historia y tiene su protagonismo. Y cuenta la historia de todos esos personajes, varias historias que confluyen en un momento dado. ¿Cómo creaste todos esos círculos? Porque realmente el círculo es un elemento Sí, de hecho, incluso el título de la obra es Laberinto, ¿no? Que habla un poco de todos esos personajes, ¿no? Que van creando su propio camino y al final van confluyendo, ¿no? Y efectivamente yo quería toda esa ambigüedad que dices, no solo en el género, quería hacer que sí, que fuese de fantasía, puesto que, bueno, aparecen elementos como el famoso camino del héroe, del que hablaba el mitólogo Joseph Campbell, ¿no? Que son esos patrones que siguen muchas historias populares, que es la vida cotidiana, la llamada a la aventura, se sale de lo cotidiano, aparece el mentor, tal. Pero enseguida le doy ese giro, ¿no? Yo quería esa ambigüedad en la que no sea la clásica historia del camino del héroe. No quería que fuese ciencia ficción y solo ciencia ficción, no quería que fuese fantasía y solo fantasía. Entonces voy mezclando, no quería que fuera solo realidad y mezclo también lo onírico. Entonces es como una mezcla de todo, que además a la editorial le gusta mucho este tipo de mezclas. ¿Lo hiciste con la editorial apropiada? Sí, sí, con ella. Y efectivamente era una de mis intenciones, ¿no? Porque, y de hecho tenía un poco de miedo cuando lo presenté en algunas editoriales, porque comienza con esto que hablo del camino del héroe, ¿no? El protagonista, que ahora hablaremos de Bastián. Y de todo esto que os comento, y yo decía, cuando lo leo en una editorial va a decir una más del camino del héroe, y digo, ¿cómo consigo que lean un poquito más, ¿no? Digo, bueno, espero que guste la literatura como está escrito y se animen a seguir leyendo, porque después ya da el giro, incluso lo que hablas, que Bastián es el protagonista, pero es un poco el protagonista inicial o casi el hilo conductor, pero termina desdibujándose también su protagonismo y lo empiezan a adquirir otros, ¿no? Entonces era, yo creo que fue lo más difícil de la novela, el trazar ese esquema para que al final todo cuadrara. Y es una de las cosas que también más gusta en general al lector. De hecho, la ambigüedad yo creo que es la marca de una de las marcas de la novela, ya no solo en el género, sino en todos los niveles. Época. No es una época que en muchos libros te dice año 2348, y tú ya sabes dónde estás y sabes más o menos en un futuro, haya pasado lo que haya pasado, pero más o menos te sabes. Aquí no, aquí dejas un poco abierto, aunque se puede intuir más o menos cuándo, qué época puede ser, pero planteas muy bien una época futura, pero que es una especie de neomedievo. Eso es. Y entonces tiene muchas referencias medievales, muchas referencias al pasado. Eso también es otra ambigüedad que también está muy marcada ahí. Sí, porque la historia en realidad de lo que transcurre en un futuro en el que la nueva Inquisición ha prohibido el uso de la tecnología. Prohíbe el uso de la tecnología con la ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo estrecho, o sea, ellos sí. Entonces es en un futuro efectivamente que no se sabe muy bien de qué año estamos hablando, en el que bueno, pues ha evolucionado mucho esa tecnología que ahora se prohíbe. Entonces aparecen esos elementos que es como muy medievales, un castillo, una fortaleza, espadas y demás, y de pronto aparece una tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces todos esos choques de personajes, de tecnología, de tiempo, de tal, hace que el lector esté perdido, pero encantado de estar perdido, según dicen. Entonces ese laberinto, que no solo de los personajes, sino también del propio lector, ¿no? Los lectores se introducen en ese laberinto y van pues recibiendo todo ese tipo de información poquito a poco, ¿no? Perdona, respecto a la época, está claro que en un futuro post-apocalíptico, después de una guerra que ha tenido lugar, que se deja un poco, se insinúa y demás, pero sí que es cierto lo que dice Ismael, que puede ser un futuro dentro de 2000 años o dentro de 200.000. Entonces esa indeterminación, a nosotros como editorial y como lectores, ¿no? Primero, también algo que nos cautiva, porque nuestra forma de ver la literatura y una parte muy importante que disfrutamos mucho de los libros es completar la historia por parte del lector. No que nos lo den todo mascado, que te lo den todo cerrado. Exacto. Pues precisamente hablando de eso, el de la Inquisición, sobre la Inquisición, que es algo que todos tenemos presente, aunque afortunadamente algo. Pero bueno, a mí me ha llamado mucho la atención precisamente lo que acaba de decir Pilar. La Inquisición está presente permanentemente en el libro, pero lo que es describirla y citarla, nombrarla y hablar de ella, lo hace con pinceladas, pero está siempre presente. Sí, sabes que hay algo ahí. Que sí, de hecho, mucha gente me lo comenta, queremos saber más, aparte de los Tenen, que está la gente de los Tenen. Queremos saber más de esa Inquisición. A mí me gusta dar mucho esas pinceladas, que sea el lector el que vaya uniendo, ¿no? Todas esas pequeñas piezas y él también cree con su mente. A mí no me gusta darlo todo hecho, todo mascado. Entonces es cierto que es como una sombra que aparece ahí, pero que tampoco está muy, muy referida. A mí la Inquisición, la verdad es que, bueno, me llama la atención. Es que en otra presentación dije, a mí me gusta mucho la Inquisición. Y estaba además grabándose yo, a ver, un momentito que no. Y es verdad que la Inquisición a mí me llama muchísimo la atención, como a muchos de nosotros, es un poco esa locura, ¿no? Esa locura que en nombre del supuesto bien o del supuesto Dios y terminas haciendo esto como ahora, por ejemplo, está haciendo Daesh, ¿no? Que igual a mí me perturba muchísimo. Y además yo soy de Toledo, como sabéis, en Toledo la Inquisición, pues nada, tenía ahí un chiringuito bueno. Tenemos el museo este de las torturas y demás. Y de hecho, una cosa que le hizo mucha gracia a Pilar, pero que nosotros somos así en Toledo, el edificio donde estaba la Inquisición, la sede de la Inquisición, hoy en día es la sede de Hacienda. Maravillosa. Entonces, no sé si no se quejaron, yo creo que ellos lo entendieron, claro, lógico, y ahí está. Entonces yo creo que lo de la Inquisición es verdad que llama muchísimo la atención y yo sí quise introducirlo, era uno de los elementos que a mí me apetecía mucho. De hecho, uno de los episodios se titula Torturas, se introducen pues eso, las torturas de la Inquisición, y yo dije, bueno, voy a idear, ¿no? Voy a ver qué puedo inventar esta nueva Inquisición. Y me di cuenta de, pues, ¿qué voy a idear si esta gente estaba en fatal? O sea, eran tan sumamente crueles algunas de las que se narran que yo dije, bueno, si esto me lo han dado hecho. No tuve que hacer nada más que documentarme sobre las torturas y ahí quedaron, ¿no? Estamos hablando también de los Tenen, quizá a lo mejor los más llamativos, no solo porque aparece en el título, sino porque es una orden. Sí, sí. Tipo, no sé decirlo así, tipo templario, bueno, no templario, pero... Sí, sí, bueno, sí. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que esa orden tiene mucho de... De hecho, creo que te lo he leído en alguna entrevista que te han hecho, de Zen. Porque estamos hablando de una orden que utiliza mucho los métodos de relajación, de meditación... Y tienen una serie de patrones de comportamiento que son muy zen. Y sí. No sé si... Creo que tienes tú alguna experiencia personal con el tema zen, ¿no? Bueno, venimos de la Inquisición y esta historia además está muy de espejos, ¿no? De personajes antagónicos como personajes que terminan pareciéndose, como circunstancias, lo onírico con lo real, lo medieval con lo futurista. Y aquí quería lo espiritual, que serían los Tenen, con lo religioso. Los religiosos desde un punto de vista llevado al extremo, peyorativo, ¿no? Y era un poco el contraste. Entonces, como contrapunto de esa Inquisición están los Tenen, que es el que, digamos, son el motor un poco de la historia. Porque Bastián es un chaval, es el prota inicial, como hemos dicho, es un poco Oliver Twist, es un ladronzuelo, que tiene como dones, ¿no? Sobrenaturales, unas pesadillas, sueños premonitorios, así como horribles incluso. Y esos sueños pues terminan llamando a los Tenen. Los Tenen son como unos, pues eso, unos personajes muy poderosos. Y estos Tenen llaman a su puerta y dicen, bueno, que nos estás llamando y tal. Ah, que como, si son Tenen, ahí va, tal. Y sí, con tus sueños, ¿no has soñado esto y tal y lo otro? Pues sí, ala, venga, vente con nosotros. Y dice, ¿cómo? Porque además está siendo explotado en su ciudad, en fin. Y así es como comienza la historia. Pero yo no quería que los Tenen fueran simplemente personajes poderosos y estupendos y con poderes mentales, porque yo lo de los poderes mentales quería meterlo, era una cosa que tenía clarísimo. A mí es una cosa que me gusta un montón, lo he metido en otras historias, pero hacía mucho tiempo que no lo metí. Esto lo tengo que meter, tengo que crear unos personajes, porque yo lo intento en casa, yo intento mover las cosas y tal con la mano. De momento no lo consigo, de momento, yo sigo intentándolo. Y digo, bueno, ya que de momento no puedo, de momento, digo, voy a crear unos personajes que tengan ese tipo de poderes. Y nada, pues creé estos personajes, pero yo no quería que fueran simplemente personajes con poderes mentales, quería que fueran un poco más allá. Entonces les introduje en el Zen, porque yo he practicado Zen durante muchos años con maestros españoles, maestros alemanes y demás. Es dura, es una disciplina bastante dura, pero muy interesante y muy enriquecedora, que tenían raíces budistas, pero que es laica, ¿no? Entonces yo quería que bueno, pues que tuviesen ese elemento, ¿no? Como algo diferenciador. De hecho, se introducen artes como el arte de la espada, el arte del arco, el kyudo, el kendo, en fin. Y también todo muy ambiguo, también todo muy mezclado. Y luego además dices tú, como los templarios, pues bien, vamos, bueno, muy bien, muy bien, sí, muy bien. Porque ya tenía más o menos configurado, venga, con poderes mentales, que sean poderosos, que tengan su filosofía zen. Y luego ya mi chica es de Almagro y estuvimos de excursión por allí y fuimos a un castillo, el castillo Calatrava, Calatrava la Nueva. Y fuimos allí con esas llanuras tremendas que tiene La Mancha, y en un promontorio está el castillo, subimos al castillo, nos lo enseñaron una ruta teatralizada, allí disfrazado la gente y tal. Y entonces nos comentaron, dice, fijaos allí las montañas, tal, y está toda la cordillera y el paso, ¿no? Hacia Sierra Morena. Y eso era la frontera con los árabes. Y llegaron los del temple, los templarios que acabas de mencionar, y dijeron, no, quedaos aquí en la frontera, tal. Llegaron los templarios, vieron aquello, y dijeron, nosotros aquí no nos quedamos, que esto es peligrosísimo. Y se marcharon, abandonaron el castillo, y llegaron otra orden, que son la orden de los calatravos, y se quedaron allí. Y dije, ya he encontrado ya lo que me faltaba, la fortaleza es esta. Y efectivamente están en una frontera, con unos personajes, eso... Quizá me lo callo con los oscuros. Y también encontré eso. Entonces, toda esa unión conformó los tenes. Pero además, yendo más allá, no quise que fueran poderosos con filosofía zen y encima aquí en una frontera tal, sino que tuvieran debilidades. A mí no me gustan esos personajes que, oye, lo puedo todo, muevo todo, te mato cuando quiero y hago no sé cuánto. Y yo aquí... Claro, yo cuando leía el zen antes de introducirme en la práctica, pues yo pensaba cuando me iba a encontrar con el maestro, digo, verás tú, este va a venir un tío aquí levitando y va a contarte una historia. Oh, pues no, es un hombre normal y corriente. El zen es la normalidad, de hecho. Se basa en la atención plena y el hombre pues de pronto se despistaba. Y digo, este es el maestro, bueno, vayamos. Este es el zen, o sea, somos humanos. Entonces quería hacer humanos a estos personajes, a estos tenen. Y de hecho Lux Zhu, que es el comandante de los tenen, que no el líder, que es muy poderoso y es uno de los personajes que más gusta en la obra, todo el mundo está con Lux Zhu tal, pues este Lux Zhu es muy poderoso, efectivamente, es tremendo, muy admirado, wow, muy grande, muy no sé qué, muy todo, pero el tío tiene problemas, tiene sus inseguridades, tiene un sentimiento de culpa y eso lo reflejo en la novela con un personaje que se llama Voz. Entonces cuando él está nervioso, cuando él no está a gusto o lo que sea, aparece una voz tocándole las narices. ¿Sabes? Que empieza, esto ya lo has hecho mal, y esto lo sé que hay, y el otro, ¡ah, no quiero saber nada! Eso yo creo que lo hace humano. Entonces yo quería que estos tenen también tuviesen esa capacidad humana, sí, sí. Podemos pasar a hablar de libro. Bueno, por lo que hemos contado, Bastián. Es un chico que tiene unas pesadillas y tal, que llaman a unos tenen. Los tenen se presentan en su casa. Sí, es cierto que es muy de Oliver Twist, porque es un chico huérfano, en un ladronzuelo que está explotado por un Feron, que es el que lo explota, y él, pues claro, malvive allí, y llegan los tenen maravillosos con sus círculos y con sus cosas, y le dicen, vente con nosotros. Y le no cuesta poquito. Se va con ellos, bueno, y a partir de ahí, pues toda la aventura que no vamos a contar más. Pero bueno, el libro tiene claramente dos niveles de lectura que son muy, muy distintos el uno del otro, y que cada lector puede quedarse con uno, puede quedarse con otro, puede interpretarlo por los dos. Un primer nivel de lectura, que es la aventura como tal, la aventura de Bastián y de todos los personajes y lo que se desarrolla ahí. Y luego un segundo nivel de lectura más profundo, más con mucha sustancia, porque se habla de cierta filosofía, de cierta... que entre las habilidades de los tenen, la forma de vida de los tenen, el desarrollo de la misma historia te lo va narrando. Y quería que nos hablaras un poco de ese doble nivel de lectura que es bastante interesante. Un punto fuerte de la novela. Sí, sí, sí, sí, sin duda. A ver, lo primero es Bastián, efectivamente, pero está lleno de referencias y efectivamente se llama Bastián por Bastián, la historia interminable. Pero yo quería que fuera Bastián porque además está situado en España, en una España muy reconocible. En estas ambigüedades de las que estamos hablando, pues el chaval es de Tolte. Cuando esto lo dije en Toledo, todo el mundo dijo, ¡ah, aquí nadie cae, Tolte, Toledo! Bien. La capital es Ciudad Matriz, ¿vale? Entonces ahí... Sin embargo, tiene elementos de otras ciudades que yo he visitado, que a mí me gustaron, y de pronto, mira, aquí está Escalinata, la de París, del Sagrado Corazón, viene genial, ¡pumba!, pues lo meto. O viene el Puente Gálata, estamos, pues viene perfecto, ¡pum! Para hacerlo es ambiguo, o sea, que no me salga ahí la Cibeles, ¿sabes?, después de yo no sé cuántos años a saber dónde está la Cibeles. Y todas esas referencias pues sí que aparecen, y sobre todo que fuesen españoles. Y lo que me preguntabas era el nivel de lectura. Sí. Otra cosa que me interesaba muchísimo, o sea, yo quería hacer una historia de aventuras, era mi pretensión. Mis obras normalmente suelen ser más oscuras, más extrañas ahí. Y yo quería que fuese una historia de aventuras, de divertimento, de evasión, de tal, pero que contuviera efectivamente ese segundo nivel, que es a través, pues, mucho de la simbología, a través no solo del zen, sino pues de todos esos elementos que aparecen. Por ejemplo, aparece el círculo, ¿no? El círculo lo llevan todos los zenen en la frente, que por cierto en la edición está tan estupenda. Me gustó el círculo. Que han hecho Pilar aquí en Pastadura y demás, que cuando me harán a mí otra cosa de estas, en fin. Pues para separar párrafos, pues utilizo círculos, ¿no? Como es un guiño, ¿no? Circulito. Bueno, un detallito. Este círculo en realidad es un símbolo del zen, que es el enso, que se llama. Enso en japonés es círculo, directamente. Y simboliza un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, es el ojo de la atención plena, el cosmos, el todo, el vacío, simboliza la rosquilla también, que como la rosquilla es sí, un donut, porque es la vida cotidiana lo que interesa en el zen. Y quería que apareciera, incluso la novela tiene casi una estructura, se podría decir casi circular, sí. Casi circular. La novela y las historias que contiene. Los personajes. Efectivamente. Otro, por ejemplo, el símbolo de este lo conocemos más, el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang, que está muy presente porque en el bien está contenido el mal, en el mal está contenido el bien, pero y además en equilibrio, no gana el bien claramente sobre el mal, ni el mal sobre el bien. Entonces era otra simbología que aparecía. Y en las pruebas, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en este camino de Bastián, con Lu Xu como tutor, digamos, porque sí. No se quiere erigir de maestro. No soy tu maestro, pero sí que lo va poniendo a prueba. Y en esas pruebas también él va evolucionando, no solo en la aventura, sino que también va evolucionando. Tienen conversaciones. A mí me llama mucho la atención y también me gustaría que hablaras a ver por qué han introducido ahí eso del simbolismo que tiene en la novela el backgammon. Es un juego que yo no he jugado en mi vida. Sí. Lo he visto, los juegos reunidos, siempre lo explico así. Pero jugar, siempre lo explico así. Yo soy jugador de backgammon, me encanta el backgammon. Además, soy estudioso del backgammon, es decir, estudio su historia, etcétera, y su simbología. Es el juego más antiguo que existe, más que el ajedrez. La gente dice el ajedrez, no, es el backgammon. Y el backgammon siempre lo explico así. Cuando dicen el backgammon, la gente se queda. Digo, ¿os acordáis del juego reunido Hyper? Aquel juego que sacábamos con triangulitos, que todo el mundo, ¿qué coño es esta? Lo tiramos, pues ese es el backgammon. Y la verdad es que a mí es un juego que me apasiona, tiene más de 5.000 años de antigüedad, con muy pocas evoluciones además. Y es un juego con muchísimo simbolismo. Dicen que es el juego más cruel del mundo, porque es verdad que puedes estar arriba del todo y de pronto, ¡pum!, en una tirada se te funde todo. Es el juego que llamaban del diablo, porque además engancha, es un juego que engancha, hasta tal punto que en el Jardín de las Delicias del Bosco, que conocemos todos este cuadro, en la parte del infierno, y mirad, hay un demonio levantando el brazo y tiene un backgammon en la mano. Hasta ese punto. En Inglaterra la iglesia lo prohibió, y por eso tiene siempre forma como de libro, se abre y está dentro. Esta cosa, bueno, se ha seguido esta tradición, y era simplemente que como lo prohibían, lo hicieron como si fuese un libro, se lo llevaban, mira, llevo un libro, y después, pum, está el backgammon dentro, ¿no? Y el backgammon, como digo, tiene esa simbología que a mí me gusta tantísimo. Por ejemplo, tiene 30 fichas, que son 30 días que tiene un mes, 24 casillas, las 24 horas que tiene un día. El dado comienza con el backgammon, y las caras opuestas del dado siempre suman 7, que son los 7 días de la semana, más ficha blanca, ficha negra, que es el día y la noche. O sea, está todo. Esto es una pequeña pincelada, pero está todo ahí, una simbología tremenda. Y después ya yo en mi friquismo y en mis estudios esto de backgammon, yo lo concibo como el juego de la vida también, porque indica un poco cómo vivir de acuerdo también al zen, que por ejemplo en el ajedrez nosotros nos adelantamos a la jugada del contrario, ¿no? Si él juega así, yo voy a jugar así, después él jugar así, yo voy a tal, tal, tal, y se adelantan hasta 20 y tantas jugadas, una barbaridad. Mientras que en el backgammon eso no puede ocurrir, porque entra el azar. Entonces tú siempre tienes una tirada. Tú te tienes que esperar hasta que te toque, porque no puedes decir voy a hacer esto, no, si es que no sabes lo que te va a tocar. Entonces, digamos que te obliga a siempre a vivir en el presente. no te preocupes de lo que haga el otro ni ta ta ta, tú, tu tirada. Tirada, que puede ser el destino, puede ser Dios el que crea o lo que sea, y con esa tirada mala, buena o regular, tienes que hacer la mejor jugada. Oye, lo que te toque te ha tocado y ahora vamos a ver qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, de hecho, en la novela hablas de en varias ocasiones, sí, de la tirada de dados, de 6 dobles, no sé qué, y claro, ellos juegan al backgammon y a la vez la propia historia es una partida también de backgammon. No puedo revelar más, pero me pareció de una simbología. Y alguno dice que se van a empezar ahora a vender más backgammon. Bueno, la verdad es que llama la atención y entran ganas de jugar, por lo menos de probarlo, a ver si es verdad. Es genial, lo que pasa es que puedes terminar ahí con el diablo, ya sabes. También, hablando ya un poco más de cómo está escrito el libro, de la estructura del libro, a mí me ha gustado mucho el hecho de que esté dividido en capítulos cortos, son 45 capítulos cortitos, de pocas páginas cada uno. En todos ellos hay algunos saltos, porque a lo mejor 6 o 7 capítulos habla de Bastián con los Tenen, con su camino y demás, pero de repente pega un corte y pasas de un mundo luminoso, un mundo casi perfecto, así, a escenas crueles, súper cruentas y muy duras de la parte, digamos, oscura de la historia. Y en cada capítulo, que eso también lo hemos comentado antes. Cierto, hay muchos autores que cuando acaba un capítulo te pegan, te dejan con un cliffhanger, una especie de toque de atención, colgado en el abismo, para que te entren ganas de leer el siguiente. Pero en este caso, los cliffhangers existen, porque es cierto que en la mayoría de los capítulos al final te da como un pellizquito de buf, voy a seguir con el siguiente porque aquí me ha dejado. Pero no es algo exagerado, imagino que. A mí me interesa mucho, y en mis novelas o mis escritos y tal, siempre dicen que quieres leértela todo de seguido, el tirón, porque. Y me gusta mucho que tenga ese dinamismo. Pero es verdad que yo huyo del cliffhanger este facilón. El ejemplo claro, siempre pongo, es el código Da Vinci. El código Da Vinci, si alguno lo ve, es que termina el capítulo, estás pasado de cliffhanger, y otra vez, ya. Ves los hilos. Entonces, cuando se ven los hilos del escritor, una intencionalidad tan exagerada, yo creo que pierde fuerza. Entonces, a mí sí me interesaba, efectivamente, que se quisiese seguir leyendo. De hecho, una lectora me decía, tenía que hacer la comida, que le den por una comida. Yo digo, bien, lo estamos consiguiendo. Y también, eso que dices tú de los cambios bruscos, pues también están hechos a posta. Otro lector me dijo una vez, dice, bueno, yo pensé que, dice, igual se han equivocado y han metido de otra novela aquí, porque hay un cambio muy brusco que es eso, está ahí, en un momento. Creo que en ese cambio de la cabeza, ese cambio, dices, pero ¿qué estoy leyendo, no? Eso es. Y ahí es cuando el libro te hace así y te ha ido enganchando, pero en ese punto te gana. Yo creo que da el giro. 100%. Sí, porque además lo construye muy bien, de forma que cuando estás leyendo la historia te sientes como en paz. Muy zen. Sí. Al principio, claro, tú vas leyendo la historia de Bastián, todo va sobre ruedas, maravilloso, y dices, este chico tiene algo que hacer, él sabe que tiene un destino, algo que no sabe determinar todavía, pero todo va muy bien, sobre ruedas, todo es maravilloso, y de repente el giro, no es que sea un giro de es un giro radical, con unas escenas que no vamos a contar, pero que sí es cierto que le da la vuelta a la tortilla completamente y te das cuenta de que ese mundo tan maravilloso tiene un lado oscuro, pero muy, muy oscuro. De hecho, esas escenas tan oscuras, en la presentación de Toledo, algo le decía una mujer que, bueno, prácticamente no conozco, pero que dijo, bueno, es que yo... Sí, dice, yo he hablado contigo dos veces y con Eva, bueno, y soy majísimo, soy estupendo, y tal, y luego leo esto y de yo, ¿qué? No sé. Y ya dice, y otro, sí, es verdad, porque tal, digo, ahí va, espera. Que su padre, que estaba allí en el público, tuvo que decir que su infancia ha sido normal, que no había nada ahí que tuviera que... Pero claro, si estamos hablando de Inquisición... Que revivir, ¿no? Claro, Inquisición no reparte caramelo. Bueno, discúlpame, hablando a nivel formal, yo quería destacar un aspecto que para mí fue, y además David siempre lo comenta, ese inicio que esperaba que las editoriales siguieran leyendo por la forma y tal, y para mí realmente fue lo primero que le vi ese brillo en la novela, que es, bueno, la delicia de la prosa de David Luna. Es una prosa muy ágil, muy sencilla, que no muy simple, que yo creo que además que una prosa muy sencilla creo que es algo extraordinariamente difícil de hacer, como bien dice David, sin que se vean los hilos. Sí. Pero sin embargo, también ahí está presente esa dualidad y esos dos niveles, en la que con una prosa sencilla tiene una riqueza de vocabulario extraordinaria. O sea, es que vas leyendo y te vas sorprendiendo sin que sea un pegote, o sea, sin que sea algo que te desvíe la atención de lo que estás leyendo, pero realmente vas valorando cómo es capaz de jugar también contigo al nivel lenguaje, ¿no? Y para mí eso fue determinante en que la obra fuera... Es que hasta en eso intenté esa ambigüedad, es todo... El chiquillo es complejo, muchacho. No, sí, incluso claro. todos los nombres tienen un sentido, todos los lugares tienen un sentido, está todo lleno de referencias, es muy difícil llegar a todas, porque algunas se la comenta a Pilar, ¿te has dado cuenta que esto es por eso? No. ¿En serio? Claro. Pero bueno, ahí están, ¿no? A alguno le llegará, a otros encontrará sus propias referencias, que son muy graciosos. Yo siempre digo que el libro, una vez que ya está publicado, ya no es mío, es de los lectores y cada uno que interprete lo que quiera. Hay veces que te llegan, esto me recuerda mucho a la película, me pasó, esto me recuerda mucho a la película de Atmósfera Cero, en otra novela. Digo, pues no la he visto, siquiera la película. Y fui a verla, ¿eh? O sea, digo, tengo que verla, era una de Sean Connery, de los años 80, tal. Y no la había visto, y la vi, digo, bueno, pues tiene algún elemento. Bueno, pues a cada uno sus referentes, sus, pues Juan Jesús me acaba de decir, ah, pero cuando hace tal personaje no era así, digo, bueno, yo lo imaginé de otra manera, tú lo has imaginado así, genial. O sea, eso ya es... Y en cuanto a lo de la prosa, pues sí intentaba, al ser una historia de aventuras, claro, al ser una historia de aventuras, no quería que fuese un lenguaje muy retórico, muy, muy complejo, claro. Intentaba que fuera sencillo, pero a la vez metiendo incluso alguna palabra que puede sonar cultismo tal, porque también bien, quería que fuese, pues eso, también ese rollo medieval, claro, ese rollo neo medieval. Era intentar meter el argumento con el estilo literario. Eso es algo que te das cuenta, como bien decía Imael, que tiene dos niveles de lectura, el de aventura y demás, y después uno más profundo, que cuando ya te paras y has leído el libro y le das alguna vuelta, porque tiene esa virtud también, que es de esa obra... que la acabas y queda ahí, ¿no? Queda ahí un pozo que tal, y ahí es cuando a lo mejor revisas y dices, que fíjate, o sea, que no es algo que te vaya llamando la atención mientras lo lees, sino mientras lo lees lo vas paladeando sin darte cuenta, y después ya cuando reflexionas, cuando te das cuenta de que eso era así, ¿no? De hecho, hay personajes que, de lo que hablábamos al principio, hay muchos personajes secundarios, entre comillas, que no lo son tanto, pero también yo... Te quería preguntar, porque a ver, pues yo creo que por ahí puede haber... Hay personajes que realmente, cuando acabas la novela, no solo te quedas con el personaje de Bastián, Luzú, sino que recuerdas muchos personajes sí, que han tenido mucha importancia, que es difícil que tantos personajes tengan tanto peso en una novela. Normalmente en las novelas son pocos contados los personajes sólidos, pero realmente en esta no. Y cada uno realmente podría protagonizar su historia. Eso me han comentado bastante. No los 40, sí, pero sí. Muchos de ellos sí que tienen una historia que podría dar bastante. De hecho, es verdad que muchos lectores me dicen, ¿y qué va a pasar con tal personaje o con Feron o con tal? ¿Y qué del otro? Y yo creo que eso es un poco la grandeza. Porque lo que no tiene mucho sentido es que la historia termine y todos comen perdices y son felices. O sea, las vidas continúan. Entonces, unas historias se cierran, otras se cierran menos. Y lo interesante, porque yo, aunque escribo ciencia ficción, es ciencia ficción dura, que es la que lo tecnológico tiene el peso en la obra, no es mi favorita, me aburro un poco y a lo mejor tampoco soy un hombre de ciencias, entonces tampoco. A mí lo que me interesa sobre todo es el personaje. Yo creo que los personajes es la clave de toda historia, y es una historia sobre relaciones humanas. Al final te das cuenta que es un envoltorio de ciencia ficción o fantasía, como lo queramos ver, pero es una historia de relaciones. Y me encanta cuando viene un lector y me habla de un personaje en concreto, ya no de la historia, sino de un personaje en concreto. Me dice, bueno, también me ha pasado que un personaje muere en otra historia y me lo echaban un poco en cara casi. ¿Pero por qué mataste a no sé quién? Tal. Y ya el cuarto que me lo dijo, me hacía sentir hasta mal, digo, me sentía casi como un asesino. Pero eso quiere decir que la cosa funciona, porque los personajes están vivos. Y eso es uno de los elementos, con Feron pasa también, es un personaje que no sale demasiado, que es en su época Oliver Twist, lo que estábamos hablando. De hecho, Feron... Muy al inicio, y de hecho Feron, que es el explotador, viene de Oliver Twist, que es Fagin, Fagin es el que explota a Oliver Twist, y aquí cogí Fagin feroz, dijo un Fagin feroz porque es un cabronazo, Fagin feroz, Feron, y me llamé Feron, o sea, está totalmente cogido Oliver Twist. Y un personaje como este, que aparece, a lo mejor desaparece, no sé, en el cuarto o quinto capítulo, bueno, pues se queda, efectivamente, y los lectores me preguntan sobre él, o sea, es sorprendente y muy interesante, me encanta, sí, sí. Yo creo que también habría que hacer referencia porque la historia está muy buena, está muy bien contada, con todos los matices de los que hemos hablado, pero también vamos a pegar un girito porque hay que hablar de la edición, sí, sí, de la novela. Eso hay que contarlo porque realmente no es habitual encontrarse este tipo de edición. Empezamos con una ilustración aquí de Juan Alberto, que la verdad es que es impresionante, y cuando se lee el libro, sí, la entiendes mucho mejor, claro. Porque claro, tú al principio ves este bicharraco o lo que sea y claro, dices, esto es un bicho, un cuento súper extraño, pero luego a la hora de leer, cuando lees el libro, la entiendes perfectamente, está, es muy buena. La tapadura, por supuesto, la guarda roja, que tampoco es... Y la maquetación, el tipo de letra, sí, es muy cómodo de leer. Y yo creo que eso también muchas veces no se tiene en cuenta porque se publican muchísimos libros y se publican de mil formas distintas. Y en este caso, yo creo que bueno, nosotros importante. La editorial, nosotros normalmente publicamos en rústica, tapa blanda, con solapa, sí que es verdad que... Al final en una editorial o en cualquier cosa de la vida uno tiene que intentar distinguirse por algo, uh-huh, o poner el acento en algo. En nuestro caso es cuidar hasta nivel enfermizo, el rollo corrección ortográfica, gramatical, la edición, que sea cómodo. Y esto es un camino en el que vamos aprendiendo, porque a fin de cuentas nadie nace saliendo ni... Entonces a nosotros nos resulta muy gratificante coger los primeros libros que hacíamos hace un año, que no hace nada, ¿no? Y coger esto, y es verdad que vemos evolución, y ojalá sigamos el año que viene volviendo a coger este y el de entonces, y viendo que también hemos evolucionado. Sin embargo, lo de la tapa dura y la edición así un poco más especial, pues confluyeron varios factores. Uno fue que cumplía la editorial un año, entonces nos parecía un momento muy propio por hacer algo un poco distinto. David acaba de ganar el premio UPC, que es un premio importantísimo de ciencia ficción en España, de hecho. Creo que es el primer autor que gana el mismo año el UPC y el Domingo Santo. Sí, o sea, es que es tremendo. Y también pues eso nos hacía que cuadrara en la fecha, el momento, el libro, la obra y tal. Y también este año ha sido en Barcelona, en noviembre, ¿no? A principios de noviembre, uh-huh, fue la Convención Europea Anual de Ciencia Ficción, que se hace pues cada año en un país, y este año fue en Barcelona, que era, bueno, pues una ocasión también excepcional, que fuera en España, que nosotros íbamos a ir y tal. Entonces también, y allí presentamos en primicia el libro salió el día 3 de noviembre, que fue el día que empezaba, el día antes de la Eurocon, lo presentamos allí, entonces confluyeron una serie de factores y cerraron una serie de círculos. Además me lo tenía guardado en secreto. Sí, además me lo callé, porque David es un autor con el que da gusto trabajar, porque es una persona muy, muy profesional, muy constante, ayuda en todo, se preocupa del mínimo detalle de todo. Pero claro, entonces cuando te das cuenta de que tienes enfrente a alguien como tú... Sí, somos intensos. Como empiezas a consultar todo y a debatir todo, que no editas nunca el libro, es que es imposible, ¿no? Y con la ilustración pasa un poco lo mismo. Yo no los presenté, no le dije ni que era ilustrado, lo tenía separado ahí. Sí, compartimento estanco, y ya cuando ya más o menos estaba encaminado, digo, vale, pues Alberto. Sí, ya podéis hablar. Pero, y entonces se lo dije como un par de semanas antes de que saliera el libro, y digo, bueno, por cierto, ¿qué es tapa dura? ¿Cómo? Me quedé ahí como, bueno, qué responsabilidad. Pero no, estamos muy orgullosos porque para nosotros, lógicamente, ha sido un esfuerzo y somos muy, muy pequeños. Y para nosotros esto, yo jamás pensé que podría sacar un libro de este formato. Y bueno, pues aquí está, no sé... Además me lo explico, era con guardas rojas... Con 120 gramos. Sí, con papel de... Eran de 90 gramos, papel aguesado. De 90 grados aguesado. Oye, 90 gramos, me decía yo a la gente, ¡oh! Pues se digo 10 gramos, porque, ¡oh! Claro, se digo 90 como se digo 10. Pero es que yo además llegué a hacer el diseño del montaje con la solapa. Sí, sí, él cuando empezó la ilustración... Yo me quedé también guardando esos tapas cuando lo vi así, digo, madre mía. Y al final lo adaptamos a la tapadura. Y no sé si Juan Alberto quiere comentar algo. No, sí, porque es que he leído que has publicado en tu blog o en tu web. Sí, en la página web. El proceso de creación de la portada. ¿Quieres comentar? La verdad es que, por un lado, decir que me resultó bastante fácil, sobre todo a nivel del trabajo, del avance del trabajo, porque tuve mucha suerte, considero, porque cuando tienes que hacer una ilustración que refleje algo, hay que, digamos, dar la diana y que guste, sobre todo, a los que tienen que gustar principalmente, que en el caso es Pilar y después el autor. Y yo ahí tuve mucha suerte en los primerísimos bocetos que hice, que les gustó de entrada, con lo cual ya eso agiliza mucho todo el trámite, primero a nivel particular, porque ya tú mismo y tú te has creado ya una propia imagen como ilustrador, y si después te la cambian completamente porque no gusta, ya cuesta bastante. Pero aquí la verdad que partimos casi desde, porque desde también las descripciones que te pasé de David y tal. De hecho, me lo he traído aquí. Ay, el primer dibujo que hice, vamos. No, técnicamente no es el primero, porque en el trabajo llegué a hacer algunos dibujillos a boli suelto. Así para ir dando mal. Qué bueno. Y es esto. Sí. Esto es lo primero que hice. Pues yo de entrada me imaginé. De entrada, lo que yo me imaginé, este era mi primer concepto de portada, que iba como con unas estalactitas y estalagmitas, iba todo el fondo mucho más recargado. Estos son diseños varios, así, simplemente tanteando. Y a partir de aquí, esto, se lo envié, de hecho, ni se lo quería enviar, porque para mí esto era casi como unos bocetos. Insistió mucho, pero me acabó enviándolo. Y le enseñé, le dije, pues me encanta, espérate, voy a hablar con el autor. Y les gustó, y a partir de aquí ya pues se fue afinando mucho. Por ejemplo, le gustaba mucho la idea del yermo, que tuviera así como ramas o espinas así, más muy alambicada, muy doblada. Sí, porque al final es casi como un laberinto también, los propios puertos de la cubierta, ¿no? Y esto, el tema de las estalactitas, nos gustó, entonces ahí eso no las. No venía. Era la. Y a partir de ahí también se trabajó ya en perfilar el diseño específico de la máscara y del yelmo, que una de las claves era que yo había estado mirando, a mí me gusta mucho mirar muchísima documentación visual de todo tipo, internet, la verdad que es que. Te deja pasar, porque puedes pasar horas, es como una especie de droga ponerte a mirar fotos, y yo acumulo un montón hasta que ya trato de unirla en una idea conjunta, y tuve ahí otra vez suerte de que yo había estado mirando yelmos japoneses. Sí, fue una casualidad. Y en un momento David me dice, pues, pero incluso con un poco de rollo así japonés, digo, no me digas, digo, si se va a llevar. Y entonces, pues ya estaba totalmente. Las máscaras samuráis, esta gente, claro. Tiene un punto vinculado también con la máscara, la que yo tenía un poco en mente, de la que utilizaban durante la peste negra, esa máscara que se ponía, tan tremenda, de pintura, claro. ¿No? Y la verdad es que entonces iba todo rodado, o sea, íbamos los tres pues casi en la misma dirección, y ya lo que se trataba era prácticamente de hacer el dibujo técnicamente, que ahí para mí era también un reto bastante importante, porque nunca había hecho una ilustración de este tipo, que es así tipo pictórico, como si estuviera pintado. Antes es todo digital. Sí, si lo veis de cerca es que se ve hasta eso, como si fuera casi un retablo, ¿no? Sí, es digital, todo está realizado con ordenador, los bocetos los hago a pincel o a bolígrafo, pero después eso lo hice con un ordenador. Entonces para mí era un reto, porque yo suelo dibujar de un modo más tipo dibujo, no tipo pintura. Entonces digo, y para una editorial, digo, a ver si no, al final no me voy a meter yo en un berenjenal y demás. De hecho, Alberto era lo primero así profesional que hacía. Sí, es mi primer trabajo profesional, bueno, primer de, para una editorial. Web, no sé, no, porque es el primer trabajo no profesional. Tiene lo decíais más adelante, además. Sí, lo hablamos antes de la presentación, que es impresionante, ¿no? Sí, hubo ahí casi un poco hacia el final, porque no conseguía yo ver. Teníamos ya el diseño del yelmo y la máscara roja, lo teníamos ya, que nos gustaba a los tres, y quería hacer el fondo. Se hablaba como una especie de mazmorra, como con una puerta. Estuvimos hablando de poner una puerta al fondo, algo así, y un foco de luz muy forzado sobre el yelmo. Y yo ahí la verdad que no terminaba de verlo, más que no de verlo, sino de ejecutarlo en el ordenador. Y cogí un momento y digo, yo me lo voy a jugar, digo, y diseñé esto, ¿sabes? Sí, porque lo que era importante del fondo era que tuviera como un aspecto como de mazmorra, como húmedo, sí, como claro, ese tipo, ¿no? Esa sensación. Entonces nosotros lo sugerimos de la luz y tal, sí, como sí, manera de llegar a. Pero realmente creo que lo que tú has hecho es muy superior el concepto Pues ahí, digamos, sí, esa sensación, mano. Me la jugué porque no lo dije nada, directamente le mostré esto y yo vi el boceto ya bastante elaborado de esta portada. Digo, yo creo que es llamativa como portada, que centra muy bien la atención. Entonces le dieron el visto bueno, pues ya a terminar todo, a respirar. Digo, bueno, ya sé, por lo menos sé que lo que tengo que hacer. Otra ilustración detrás también. Sí, que sí, eso fue un extra. Eso fue como un extra, vamos, sí, que hicimos. Que aquí salen pequeñito también. El yelmo como con la máscara. De hecho, dejada caer. Es otro de los contrastes, de los que hablamos de los contrastes de la novela, es ver esta portada y empezar a leer el libro. No entiende nada, ¿no? Porque ve la portada tan tenebrosa y ahora empieza a leer. Y es todo genial, estupendo. Esto ha pasado aquí, claro. Sí, de hecho lo ves y dices, ¿esto es fantasía o qué? De empresa la ciencia ficción. Y claro. Alberto nos presentó dos fondos, uno así, sí, claro, y uno con fondo negro, negro. Y nosotros las portadas, es verdad que las editoriales de género muchas veces, o los títulos de género, tienden a que todas las portadas son siempre muy oscuras, son eso, predomina mucho el negro y tal, y nosotros desde el primer libro que sacamos intentamos que sea todo lo contrario, porque no sé, había sorprendido a Luis porque estaba por aquí Ciudad Herida, pero la primera portada que sacamos es completamente blanca, una ilustración solamente trazada y con un punto de acuarela de fondo, ¿no? Sí, sí. Entonces sí que intentamos también que las ilustraciones sean algo, porque a fin de cuentas la portada no, tiene que ser llamativa, eso a fin de cuentas, bueno, también nos gusta que sea la parte del libro, porque el libro también es un conjunto de todo, entonces yo ahora mismo no me puedo imaginar la Laberinto de Tenebras con otra portada, es posible, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuadro mucho la ilustración con formato. Ya, ya haremos camiseta, ya haremos camiseta. Sí, sí. Bueno, y de ya hablando un poco más de cara al futuro, y aparte de que nos cuente un poco así los proyectos que tiene, porque hay ya alguna novela por ahí a punto de... ¿Habrá continuación de El laberinto Tenebras? Porque yo sé, por lo que me has comentado antes, que tú no eres muy de tocho, de esto de 3 o 4 libros, sí, te aburre un poco. A ver, yo cuando lo escribí es una obra autoconcluida, absolutamente, pero efectivamente, bueno, quedan esos cabos sueltos de propios de y personajes y previos, ¿no? Da para spin-off, da para precuela, secuela. Y yo cuando lo terminé dije, bueno, podría escribir 40 novelas en este mundo, ¿no? Pero es verdad que también me asaltan otras ideas, otras historias, otras tal. Pero sigue siendo muy atractivo para mí el mundo de los Tenen, todo el world building que se crea, me pareció muy, muy interesante. Y de hecho, bueno, pues Pilar me llamó y me dijo, necesito saber más de los Tenen. Y, por lo menos a mí cuéntame algo. Y yo digo, espérate, que yo también, tengo ni idea. Y es verdad que mucha gente eso lo ha leído. Eso reside en la solidez del mundo, porque había conseguido crear un universo sólido y que te crees, ¿no? Entonces en ese universo... Es verdad que se van... Y hay temas por los que pasa así, pum, tum, en dos párrafos, y dices, pero si es que esto ya da para un libro. Dosifica, ¿no? Muy bien la información para dejarte con cosas, con cabo suelto, que dices tú, este cabo, como no lo termine de unir después, yo quiero saber qué es lo que pasa aquí después. Entonces, claro, entonces sí que da para eso, más que una continuación, porque es verdad que es autoconclusivo y está totalmente cerrado, más que para una continuación da para, pues, paralelas o eso, o previas, o cómo se ha llegado, o qué pasó en esa guerra que llevó a un neomedievo, bueno. Sí, ella me dice que vaya por aquí, que vaya, o sea, ya dan por hecho que va a continuar, pero tienes que contar la historia de fulanito, bueno, ya veremos. Entonces, bueno, pues dependerá, yo creo, de, bueno, pues de que guste a la gente. Bueno, y a colación de esto, decir que el libro salió el 3 de noviembre, tiramos 200 ejemplares, que para nosotros es un montón, y hemos sacado una reimpresión ya de 100. Sí, sí, sí. Un mes después, bien, ¿eh? O sea que eso es, me parece poco, pero garantizo que cuesta mucho vender un libro, ¿no? El género de los que más venden, te venden 900 y ya se van con un canto en los dientes. No, estamos muy satisfechos. Sí, no, porque... está muy bien, yo también estoy contentísimo, y la verdad que, bueno, que dependerá de eso. Y cuanto a otros proyectos, pues un montón, la verdad, que con lo de los premios, pues se publicarán el año que viene, la novela ganadora, el UPC, a lo largo del 2017 se publicará. La Fiebre, que es el relato ganador del Domingo Santos, se publicará también en la revista Delirio, que acaba de ganar el premio Innotus a la mejor revista del año. Y tengo varios proyectos, ¿eh? Sí, tengo varios proyectos también de guión de cómic, que con Edu Quiza andamos. y a ver si convenzo a Juan Alberto. Sí. Y la verdad que también, bueno, pues tienen muy buena pinta. Y ahora también estoy escribiendo otra novela, no paramos, porque si no explota la cabeza. O termino haciendo lo que hacen los de la Inquisición y no puede ser, que lo hagan los personajes. Y también estoy escribiendo ahora una novela sobre la realidad virtual, que lo probé el otro día en la casa de un amigo. Es una auténtica locura. Y es sobre junkies de la realidad virtual. Pero estamos comenzando, o sea que todavía queda camino. Dale, ganas de leerla. Muy bien. Pues bueno, si podemos, si quiere alguien preguntar, sí, o si quiere hacer, alguien tiene alguna duda, o porque ya hemos estado antes hablando un poco ahí con algunos, y algunos la ley de bien leída, la novela, así que si queréis... Me llama mucho la atención los nombres de los tenen, la manera de ese nombre con ese punto en medio, que al principio te llegas a desorientar porque esperas que sea un punto y aparte sí. Otra frase, o sea, un punto y sí. Seguido y te desorienta. Pero parece o da la impresión de que cada uno tiene, o sea, esa terminación, ese punto y dos letras, tiene su interpretación o tiene su ascendencia, tiene también sí, lo tiene sí, eso sí. Todo trabajado. Todo está, o sea, no doy punta sin hilo, en la, aunque a veces, pues bueno, queda ahí, no sé, coja la referencia, pero todos los nombres efectivamente tienen un sentido y los nombres tienen esa rareza, que tienen como una terminación, que es punto zu, o punto do, o punto b, pero o punto... Es que cambian las letras a veces y te sale un nombre también real, o sea, sí, ha jugado con eso también. Sí, sí, sí, es todo ambigüedades, es... Pues estoy fatal. Estoy dando cuenta que estoy fatal en la cabeza. Cada presentación te da más. Pero sí, sí, cuantas más presentaciones pasan, más. Pero sí, me pareció también una curiosidad. A Pilar, además, le gustó mucho ese sí, tema de los nombres. Porque es. Además, me comentaba ayer en casa que es una forma también que usabas tú a la hora de escribir para ir recordando, para ir asignando sí, o roles o parcelas a los personajes. Sí, porque además también hay muchos personajes y facilita también determinados partes del... Por ejemplo, un lector me dijo, por ejemplo, Beggis, hay uno que se llama Beg.is, ¿vale? Y dice, pues yo se le veía como el viejo, Beggy viejo, ¿sabes? O sea, que hay que decir las referencias, y vale, pues estupendo, es un patín. Es que te invitas a eso también, porque descompone, bueno, uno de los nombres, que era Bruma. De pronto lo conviertes en bruma. O venía de bruma o se convierte en bruma. O sea, que tú invitas a que empieces a pensar en todos esos nombres. Sí, además, y lo que decía David, a buscarle la referencia a cada uno. Eso es, y también lo que te decía yo, que también creo que será mucho más divertido, ya que tienes que inventarte nombre, pues inventate lo que. Claro, que esté guay. Claro, ¿no? Con un sentido, aunque sea muy retorcido, que solamente vaya a quien lo encuentre, habrá quien no lo encuentre. Claro, incluso como lector. Es también un juego muy divertido el encontrar no solo los nombres, sino en los nombres de los lugares, por ejemplo, lo que has comentado antes, Ciudad Matriz, pero ya dentro de Ciudad Matriz empiezas a encontrar cositas. Referencias, ¿no? Hablando de que si el parque, no sé qué. Que y si está genial porque muchos dicen, ¿sabes qué? Que me lo voy a volver a leer porque hay elementos que no. Bueno, pues genial, si un libro da para una segunda lectura, madre mía, ya está todo hecho. Vamos. Claro, pero además enriquece la primera lectura porque hay cosas que son a lo mejor menos evidentes y que sí. Si necesitan una segunda, pero si sí hay muchas pinceladas que tú las vas viendo a la vez que haces la primera lectura, y eso quiera que no también te va acercando a la historia. Para mí es un poco como, ay, me encantaría contar esto, que ay, no lo cuento, y digo, ay, si se dieran cuenta de esto sería genial, pero bueno, mejor me callo y lo descubran. Y el que lo pille, lo pillo. Bueno, si alguien más quiere. ¿Alguna pregunta más? Si no, ahora ya siempre habrá ocasión para una cerveza y ya realmente más distendido. Pues nada, agradeceros a todos que hayáis venido, que bueno, ha sido una presentación magnífica. Muchísimas gracias a vosotros, a Ismael y a Juan Alberto, que nos ha encantado escuchar el proceso creativo y ver los originales, que ahora bicharemos más despacio, que nos apetece. Y nada, gracias de nuevo, mil gracias a Luis, que esperamos repetir por aquí en Sevilla, en esta casa, que es la que estamos encantados de pisar. Y nada, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.